Estamos aquí los trabajadores del Ministerio de Salud y también las personas viviendo con VIH haciendo un reclamo conjunto pidiendo que el Ministerio vuelva a su estatus de Ministerio, porque esto lo único que ha logrado es rebajar la calidad de la salud en la Argentina. Y además las personas con VIH estamos pasando por un momento muy complicado por faltantes de medicación. Están faltando 15 medicamentos, hay compras demoradas, por lo tanto no se sabe si va a llegar la medicación a tiempo y forma. Así que bueno, los dos reclamos... Días, ustedes hicieron un reclamo acá específicamente por el tema de los medicamentos, aquí en este mismo ministerio. Exacto, lo que pasa es que ahora la situación se ha agravado mucho más. No tuvieron respuesta. Ha habido respuestas siempre incompletas. No hemos podido hablar con la directora del programa nacional de SIDA, la doctora González, no nos ha atendido y nos dan todo el tiempo, bueno, son evasivas. Lo concreto es que hay 15 medicamentos faltantes y va a haber 15.000 personas que van a dejar de tener su medicamento. Y en el caso de las personas con VIH, el medicamento significa vida, concretamente. ¿Y la consigna, si no saben gestionar, que se vaya? Habla de todo este gobierno que realmente nos ha hundido en uno de los pozos más profundos de la historia. Y casualmente la salud y la educación han sido los lugares más afectados y más vulnerabilizados. Muchas gracias.